día renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas, porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Hora Libre, el programa de radio de REC, Red Escuela y Comunicación. Estamos en la radio FM Boedo, como todos los miércoles, a la mañana, tempranito, a las 10 de la mañana, donde se escuchan las voces de los chicos y de las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí con Santiago Abregú en la operación técnica, Alejandra Zárate, que se está encargando de organizar a los grupos, a los chicos y a las chicas, en todo lo que es la producción. Y estamos también con una escuela, con la escuela 13 del Distrito Escolar 5. Ahora vamos a empezar a escuchar a las voces de los chicos que están acá iniciando el primer bloque de Hora Libre. ¿Quieren empezar con sus nombres? ¿La presentación? ¿Por acá? Ahí está, corremos un poquito el micrófono. Dale. Sí, tu nombre y lo que quieras comentar. Me llamo Benicio y soy de Boca. Ahí va. Me llamo Tayel Agustín y también soy de Boca. Bien. Me llamo Adam y también soy de Boca. Me llamo Ulises y no me gusta el fútbol. Ok. Me llamo Edic y me gusta Boca. ¿Te gusta qué? No te escuché. Boca. Bien. Acá te giro el micrófono, así se te escucha bien. Me llamo Tomás Sánchez y soy de Boca, aparte. Bien. Bienvenidos entonces. Ya habían hecho radio, me comentaron. ¿Este año fue que fueron a una radio? No, el año pasado. El año pasado, o sea que ya tienen experiencia. ¿Sí? Dale. El año pasado habíamos hablado sobre los esclavos. Ajá, mira qué interesante. ¿Y a qué radio fueron, te acordás? Fuimos a la de La Boca. A FM Riachuelo. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quién quiere contar un poquito algo sobre la escuela? ¿Dónde queda el barrio? Dale. La escuela está ubicada en Barracas, se llama Fray Mamerto Squiu, es del Distrito 5 y es una escuela plurilingüe. Enseñan italiano y también inglés. Mirá qué bien, dos idiomas. ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿O los dos? Los ¿Qué dos. Preferencia? Inglés. Los ¿Inglés un poquito más? A mí me gusta inglés, así, mucho. A mí me gusta inglés. Mucho. Acércate lo más que puedas al mic. A mí me gusta inglés. Bien. A mí también me gusta inglés. Va, yo creo que a la mayoría nos gusta inglés, pero yo a mí también me gusta. No me gusta tanto italiano, pero prefiero más el inglés. ¿Y nos pueden hablar un poquito en algún idioma, alguno de estos idiomas? A ver si aprendemos algunas palabras. Saludar. Dale. En italiano sería buongiorno, como buenas mañanas, uh-huh, o buen día. Y en inglés, buen día, se dice... ¿Cómo se dice? Good morning. Bien. ¿Alguna otra frase que nos quieran compartir? Generalmente, cuando nosotros entramos a la escuela, después de izar la bandera, nosotros saludamos en italiano, inglés y español. Uh-huh. Pero no siempre saludamos en ese ciclo. En italiano, buen día chicos, chicas, alumnos y auxiliares. Profesores y auxiliares sería buongiorno, bambini, bambina, maestri auxiliari. Me encanta cómo suena el italiano, me parece muy musical, muy hermoso. ¿Desde qué grado tienen estos idiomas? Italiano desde cuarto grado, sí. Y inglés desde primero. Desde primero, bien, está buenísimo. Nosotros teníamos, la primera vez que teníamos italiano era en cuarto grado, pero la profe vino creo que una sola semana y después no vino nunca más. Y después vino otra profe nueva en sexto grado y como que eso nos bajoneó. Con el idioma. Y pasa que está difícil conseguir profes de idiomas, ¿sí? Bien, pero al menos pudieron tener desde sexto de corrido hasta ahora. Están en séptimo, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y a la escuela? ¿Van a la mañana, a la tarde, jornada completa? Se entra desde las 8 y 5 hasta las 4 y 20 de la tarde. Bien, eso es lo que llamamos entonces una escuela de jornada completa, ¿sí? Bien. ¿Y quieren contarme algo? Por ejemplo, acá tengo que la profe me preguntó cómo es juntarse en el comedor. La profe de radio nos pidió que cuenten un poquito eso. A ver, ¿qué pasa en el comedor? En el comedor, como hay muchos niños, hay mucho ruido, que no se escucha nada. Y suele ser, ¿no? Es un momento de mucho bullicio. Igualmente, la comida de ahí está muy buena. Así. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa quieren contar del comedor por acá? La mayoría de los grados están por separado. Ponele, primero está en un sector, también segundo o tercero están en otros sectores, cuarto y quinto también, y séptimo y sexto están muy cerca, pero séptimo tiene todas las mesas atrás. Ajá. O sea, como está todo séptimo unido. Bien. ¿Y hay un solo séptimo o hay dos séptimos? No, hay uno solo. Hay uno solo. ¿Y ustedes como grupo qué tal? ¿Cómo son? Muy bien, a veces tenemos un poco de... o sea, cada uno tiene sus diferencias, pero a veces nos llevamos muy bien. Bien. Y también estaban trabajando con un tema muy actual, así que este año salió mucho, que tiene que ver con las emociones, ¿sí? ¿Quieren contarnos un poquito más? Nosotros vimos y estuvimos trabajando sobre la película Intensamente 2, que trata de las emociones... Y... ¿Intensamente uno o dos? ¿Cuál vieron? Las ¿Vieron dos. Las dos? ¿Vieron las dos? Bien. ¿Qué son las emociones? ¿Alguien puede contar? Yo. Las emociones es como un tipo de... Acércate un poquito más al micrófono. Mientras vamos buscando la información, se van acomodando. Si no, ¿querés fijarte qué info tenés en la hoja y empezás a contar eso? Ah, ya está, ya me acuerdo. Dale. Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos y todas tenemos emociones. Es importante no reprimirlas ni sentirnos avergonzados y avergonzadas por ellas. Hay tantas formas de sentir emociones como seres humanos en el mundo. Es importante que no las etiquetemos. Hay muchas maneras de sentir y de expresar lo que nos pasa. Bien. ¿Y quieren contarnos algunas emociones específicas con las que estuvieron trabajando? Sí, estuvimos trabajando con alegría, que es positiva. Después las demás son negativas. Ponele con furia, tristeza, desagrado, aburrimiento, ansiedad y temor. Bien. Y también pensaron algunos ejemplos, ¿no? O definiciones de las emociones. Sí. A ver. Tristeza sería un estado de ánimo producto por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto. ¿Cuál otra? A ver, por acá. Y alegría. Alegría. Dale. Es un estado de satisfacción espiritual y física. Los sinónimos de alegría sería como dicha, felicidad, bienestar, fortuna y satisfacción. Desagrado sería la expresión de disgusto que causa a alguien o algo. Sinónimo. Los sinónimos son asco y... Sí, asco nomás creo. Bien, por acá. ¿Tenemos alguna? ¿Se tienen que pasar la hoja? A ver. Mientras nos organizamos, seguimos definiendo a las emociones, entonces. Séptimo grado también, ¿no? Es un año de muchas emociones. Bien. Por acá. ¿Cuál te quedó? Tenían también... dale, a ver. Ansiedad en el futuro. Bueno, ansiedad es como que piensas mucho en el futuro, que te puede pasar cosas malas. Como que si voy a ir a un lugar, pienso, uy, me voy a ir mal o me va a pasar algo. Y así, eso, la ansiedad. También está la envidia, que es cuando alguien tiene algo que no tenés. Cuando alguien le dice algo en forma positiva, no pasa por envidia, pasa por un halago. Uh-huh. ¿Alguna más, perdón? Sí, temor. A ver. Está formada por dimilar a miedoso, sobresalto o terror. Bien. ¿Nos quedó alguna más? No. ¿Y tenemos una historia, puede ser? Sí. A ver. Sí. Yo le hice una historia porque la profe de radio me había pedido hacer una historia y la pensé. Dale, te escuchamos. Primero voy a poner un nombre cualquiera, Leandro, que él era futbolista y una vez tenía que jugar un partido muy importante. Cuando empezó el primer tiempo... ellos empezaban jugando el partido pase, hasta que en una vino el gol de ellos. Un amigo, un compañero de él tiró el centro, Leandro la para de pecho y mete gol de chilena. Ahí sería alegría porque está feliz que metió un gol para su equipo. Y después de tanto celebrar, el otro equipo saca... del medio rápido y le meten 3 goles rápido. Y él no se da cuenta. Ahí sintió tristeza porque le metieron 3 goles. Después cuando se acabó el partido, ¿viste la Copa América, la final? Argentina contra Colombia, que Messi tiró los botines. Bueno, hizo eso y ahí se enojó mucho porque perdieron... 3-1. Por la culpa de él festejar mucho, le metieron 3 goles. Y después cuando se estaba yendo al vestuario para cambiarse, se tropezó con una piedra y se cayó adelante de toda la afición, de toda la gente. Eso sería vergüenza. Y después cuando se cayó, se levantó rápido y salió corriendo para que la gente no se burlara de él. Y después cuando se terminó de cambiar, se puso toda la zapatilla, se fue para la casa, que quedaba a una hora de la cancha donde jugaron, se tomó un colectivo y se dio cuenta que no tenía saldo en la sube. Ahí, ¿y entonces? Como no tenía saldo en la sube, sintió... furia porque se olvidó de recargarla. Pero el chofer igual le dejó una oportunidad porque siempre te puedes olvidar algo. Así le dijo. Y después cuando se llegó a la casa, fue a caminar a la casa y pisó un pedazo de materia fecal de perro. Ahí fue cuando sintió desagrado. Después cuando siguió con el pie todo rengo porque había mucho olor en su zapatilla y cuando se estaba yendo para la casa a punto de llegar, estaba todo oscuro y ahí... Y cuando estaba llegando a su casa y estaba todo oscuro, sintió mucho temor. Y después cuando llegó a la casa, la mujer lo retó porque ella vio el partido... Por la culpa de él metieron 3 goles. Vio cuando se cayó. Y cuando llegó a la casa vio que tenía la zapatilla con materia fecal de perro. Bien. Buenísima la historia. Entonces ahí combinaron en un momento, en un día, todas las emociones de las cuales estamos hablando. ¿Qué conclusión pueden sacar entonces? Que las emociones no se pueden evitar. Que las emociones, un poquito más cerca del micrófono. No se pueden evitar, claro. Sí o sí van, están ahí. Exactamente, las emociones no se pueden evitar, sí o sí van a estar ahí, ¿sí? Como espera que las emociones es un tipo de vida ya. Claro, es un poco porque estamos vivos y vivas es porque sentimos y nos pasan cosas, ¿sí? Claro, porque sin emociones seríamos como robots, directamente no sentiríamos nada. Claro, qué aburrido, ¿sí? Chicos, se nos terminó el tiempo de este primer bloque, muchas gracias por toda la información. Nos vamos con un tema musical y seguimos. ¿Querés decir algo más? Sí, le quería mandar un saludo a todas las profes de la Escuela 13, a la directora, al vicedirector Damián y a el auxiliar Carmelo, Alejandra y Mario. Bien. Y aguante Boca. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aquí entonces en Hora Libre en FM Boedo, estamos con la escuela 13 del 5. Hacemos una ronda de presentación para escuchar sus nombres. Me llamo Leandro Agüero. Leandro Ezequiel Agüero. Yo soy el del bloque 1, Adam. Estoy acá porque faltaron algunos chicos del bloque 2. Bien. Yo también estaba antes, Benicio Tejera. Estaba con Adam y con mi otro amigo, porque estábamos ayudando al otro grupo que faltaron los integrantes. Soy Ulises González, también estaba en el bloque 1 porque necesitaba ayudar a Leandro ya que los chicos del bloque 2 no vinieron. Y también un poco porque les gustó hacer radio, ¿o no? Están repitiendo esa experiencia. Bien, seguimos hablando entonces de las emociones, ¿no? Ustedes las pensaron en términos de, un poco lo habíamos hablado, ¿no? En términos de emociones negativas y emociones positivas, ¿lo habían visto así? Sí. A ver, ¿cómo sería la cosa? Alegría sería la única emoción positiva, ya que vivir con alegría siempre está como... Está bien, siempre hay que estar alegre. No, obviamente tampoco hay que opacar a las otras, pero tampoco podríamos vivir siempre con tristeza, ya que estaríamos todo el tiempo llorando o sintiéndonos tristes por algo. Uh-huh. Las otras emociones negativas serían furia, miedo, desagrado, ansiedad, nostalgia, vergüenza, envidia y aburrimiento. Bien. Por lo general en nuestras vidas tenemos una mixtura, se nos van mezclando estas emociones, ¿no? Acá, como decíamos, no podemos vivir, es muy extraño que estemos alegres las 24 horas del día, porque también sería como opacar, reprimir o no darle lugar al resto de las emociones, ¿sí? ¿Se pueden manejar las emociones? Depende, porque cuando son muy fuertes, por ejemplo, cuando sentís una furia tremenda, ahí sí que a veces no podés. Pero generalmente tampoco hay que sacar todo de una, ya que a veces puede ser muy malo para las otras personas que están a tu alrededor. Uh-huh. ¿Por acá qué opinamos? ¿Se puede manejar? Sí. Sí. Hay hechos que se pueden y hechos que no se pueden. Depende de cada persona cómo es. Uh-huh. Bien. Acá entonces no podemos sentir tristeza todo el tiempo. Y si eso llegara a suceder, que alguien está muy triste y lo vemos triste y sigue triste, ¿qué se puede hacer con esa persona? Lo que podríamos hacer para cambiar la mentalidad de esa persona sería ayudarlo psicológicamente y uh-huh. hacerlo que se desahogue para que pueda expresar su verdadero sentimiento y sacarse ese peso de encima. Digamos, si... Se pone muy triste porque falleció un familiar, digamos, su mamá o su papá. El que es el amigo, pariente, siempre la va a tener que ayudar porque es su pariente, es su amigo. Claro. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de querer eliminar esa emoción como acompañantes, es capaz acompañar a transitar esa emoción, ¿no? Para que se pueda transitar de una forma un poco más tranquila. ¿Sí? Bien. Y en relación al miedo, ¿qué es esta emoción y qué consejos le pueden dar a alguien que sienta miedo muy seguido, por ejemplo? Cuando mucha gente siente miedo, siente que está muy inseguro de sí mismo, porque cuando el miedo es como ese mecanismo de defensa para nosotros que nos advierte que nos tenemos que alejar de algo o no hacerlo. Mm. Para enfrentar un miedo, por ejemplo, no sé, yo que tengo miedo a las arañas, siempre trataba de no estar tan cerca de ellas, pero cuando empecé a ver videos, por ejemplo, documentales de arácnidos que serían más inofensivos para el ser humano, ahí empecé como a tenerle menos miedo, ya que siempre las arañas tienen como ese aspecto amenazante, ese repelús que tienen los bichos. Pero bueno, después de ahí empecé a agarrar cariño y ahora son, junto con las tarántulas, son algunos de mis animales favoritos. Mirá qué bien, cómo pudiste resignificar entonces un miedo a través de la curiosidad, buscando información, comprendiendo un poco más el comportamiento de, en este caso, las arañas, pudiste dejar de tenerles miedo, ¿no? ¿Ahora ya no hay nada de miedo? No sé si nada de miedo, pero obviamente... Respeto. Sí, respeto. Más como porque además son como una antiplaga, ya que las arañas generalmente comen bichos más pequeños como moscas, mosquitos y cucarachas en algunos casos. Pero claro, obviamente si vos me vas a poner una tarántula al lado de mi mano, me voy a cagar todo. Claro, tal cual. Por acá, ¿qué pasa con el miedo? ¿A qué le tienen miedo y cómo lo manejan? El miedo lo manejamos... ¿cómo sería? Bueno, el miedo se maneja cuando ves algunas cosas que son de miedo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? Aracnofobia, tenerle miedo a la oscuridad, uh-huh, y todas esas cosas. También la aptefobia, que sería miedo a ser tocado. Ah, mira. También. Y la claustrofobia. ¿Qué eso qué sería? La claustrofobia es el miedo o inseguridad, también ansiedad, de salir en lugares que son cerrados. Por ejemplo, un ascensor o una habitación sin luz ni nada. Claro. Pero ahí estamos ya entrando en el terreno de la fobia, que es todavía un grado más intenso que el miedo. La fobia es como más inmanejable, me parece. Ahí sí requiere tal vez de algún tratamiento o alguna cuestión más específica, ¿no? Por acá, ¿miedos? ¿No? Nada. O sea, qué maravilla, mira. No le tengo miedo a, digamos, a una persona. Uh-huh. Pero, digamos, sí tengo miedo de que me pasen cosas en la vida. O sea, lo que sí tengo miedo es que me pique una gallina, no sé por qué. Que te pique una gallina. ¿Pero vos tenés posibilidades de que eso suceda? Sí. ¿Cómo? Porque mi abuela vive en provincia. Sí. Y en Lonchán vive. Sí. Por Bursaco y todo eso. Y tiene gallinas. Tiene una casa, tiene gallina, tiene pollito. Y cuando vamos a la casa, casi siempre los domingos, todas las gallinas están ahí en... Digamos, tiene 10 gallinas, 5 en la calle y 5 en la casa de ella. No están en un corral, están sueltas, sí, digamos. ¿Y alguna vez te pasó? No, por suerte no. Por suerte. ¿Y cómo manejas ese miedo? ¿Qué haces para prevenir que te pique una gallina, por ejemplo? O sea, si me viene a picotear, le pego una patada y sale corriendo. Pobre gallina. ¿Por acá? Entonces, estás pensando... Sí, a algunas cosas tengo miedo, pero por ejemplo puede ser a un jueguito de terror o, uh-huh, o por ejemplo a veces tengo miedo a la oscuridad, un poco. ¿Y eso cómo lo solucionas? ¿Con alguna linterna, encendiendo la prendo luz? Prendo la luz. Claro. La linterna del celular. O prendo la tele a veces cuando... A veces yo me despierto los fines de semana a las 5 y está todo oscuro y prendo la televisión y veo dibujitos. Te tranquiliza. Sí. Sí. Bien. Vieron entonces intensamente 1 y la 2, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Sí? ¿Fueron al cine? No, fue en realidad nuestra profesora tiene Disney Plus y cuando salió, bien, nosotros, cuando salió en Disney Plus, le habíamos dicho a la profe si podíamos verla y nos dijo que sí y ahí pudimos verla. ¿La vieron entonces en la escuela? La vimos, sí, pero siempre cuando queremos ver película, la profe siempre nos dice si te portás bien, si se portan bien, van a ver películas. Si se portan bien, van a tener libre. Y así. Y se negocia. Y si hacemos la tarea. Y sí, claro. Es así, así funciona, ¿no? También. Entonces vieron intensamente 1 en la escuela. Y la 2 también. Y la 2 también. ¿Y en qué momento del año vieron la 1? ¿Fue este año, el año pasado? Yo en la escuela también vimos la 1 y la 2. ¿Todo este año? La escuela, el intensamente 1, por ahí la vimos hace un mes. Ok. Y... Intensamente 2, imagínate, en 25 de septiembre salió en Disney. Sí. Digamos que la vimos en 27, por ahí, viernes. Bien. ¿Les gustó ver esta peli en la escuela? Sí, va, no sé. Yo había faltado por algunos temas que particulares míos. Uh-huh. Y no pude ver completa la Intensamente 1, pero sí me acordaba de algunos fragmentos. Aunque yo la vi, ponele, cuando yo tenía 5 años. O sea, hace como 8 años que no la veo. Claro. Entonces, por eso. ¿Y el resto? ¿Les gustó la peli? En la escuela yo fui la primera vez que vi Intensamente 1 y Intensamente 2. Uh-huh. ¿Hay alguna que les haya gustado más que la otra? A mí me gustó más la 2. ¿Por qué? Porque como que la 1 también estaba entretenida, pero como que la 2 me gustó más porque es como Rápido y Furioso. si tiene la 1, 2, 3, tiene como 11 películas. Claro. La última va a ser la mejor. Uh-huh. La 1, la 2 va a ser la mejor, la 3 va a ser la mejor, y así. Y aparte en la 2 aparecen otras emociones, ¿no? Sí. Aparecen más emociones. En la película Intensamente la 2 aparece ansiedad, nostalgia, vergüenza, envidia y aburrimiento. Esas son las, claro, las emociones que se agregan. Que se suman a las anteriores, ¿sí? Sí. Y aparte tiene que ver con una etapa particular, ¿no? De la protagonista. ¿Qué edad tiene en la 2? En la 2 más o menos tiene... ¿Qué edad creen que tiene? Ya era una adolescente. Claro. Porque no voy a spoilear, pero voy a decir al principio. A ver. Aparecía jugando hockey. Uh-huh. Y cuando hace una falta, la mandan al banquillo de hacer falta y tiene que esperar. Y ahí le. 2 minutos afuera. Ahí le pasa algo. Sí. No digamos. A ver, ¿qué ibas a decir? Que después alegría, furia, tristeza, miedo, temor y desagrado. Sí. Ahí explican lo que era ella. Ah, ok. O sea, en la primera película creo que llegó hasta los 7 años. Más o menos, o no, sí, sé qué es. Creo que llegó hasta los 10 en esa película. ¿Sí? ¿Hasta los 10? Sí, creo que sí. Y en la al principio de la 2 explicaron, digamos, todo ese año. Todos los 3 años. ¿Recomiendan entonces que el público que está del otro lado escuchándonos vea estas pelis? Obviamente, ya que también trata temas como en la primera película, también nos trata algo del bloqueo emocional, ya que cuando Riley está en el colectivo y están buscándola a los padres, la consola en las emociones comienza a tornarse gris y como no pueden controlarla, entonces es como que no puede generar emociones. Y en la 2 se trata un tema que también es el ataque de ansiedad, también llamado ataque de pánico, uh-huh, que es cuando no podés respirar bien o cuando sentís muchas emociones juntas y no podés como controlarte a vos mismo. Bien. ¿Algo más, chicos? Y a mí me gustaría que la gente la vea porque es para ver en familia. Hay momentos que te da bronca porque, digamos, cuando hay ansiedad, no voy a decirlo, pero cuando alguien, un personaje hace algo malo, uh-huh, y te da bronca. Y también porque hay partes graciosas. Tal cual. Muy bien, vamos entonces a escuchar un tema musical y continuamos aquí con el tercer bloque de Hora Libre. Son parte de una lluvia lejos. continuamos aquí en Hora Libre. Estamos en el tercer bloque con las voces de los chicos y las chicas de la Escuela 13 del Distrito Escolar 5. Escuchamos sus nombres al aire. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, Antonella. Hola, soy Camila. Hola, soy Morena. Hola, soy Ariana. Hola, buenas tardes, buenos días, una madrugada, una noche. Mi nombre es Andrés Valentín Villasboa. Soy hincha de Boca, jugué en Barraca Central y sigo jugando, solamente que ahora estoy lesionado. Cuando hablemos de las emociones, voy a contar más o menos mi historia de... mi historia de cómo me lesioné, porque ahora no estoy jugando. Pero... ¿Y querés empezar contando tu historia, entonces? Sí, puedo empezar contando. Dale. Lo que me pasó fue como tristeza, digamos. Uh-huh. Pero a la vez, ahora me está pasando mucho la ansiedad. Mi tristeza fue un 6 de mayo que de este año, que hubo una jugada en el partido que me agarró mucha bronca. Me pegaron un tremendo planchazo y de tanta bronca me sacaron porque me había lastimado. Y había una colchoneta en la pared y yo no me di cuenta que era finita la colchoneta. Y era puro cemento, la pared, o sea, era muy, muy dura. ¿Y qué pasó? Y pateé la colchoneta y con todo el empeine y una re lesión me pasó. Y ¿qué lesión tuviste? Un esguince de tobillo. Que vale, ahora sí. lo estoy tratando igual. ¿Todavía? Sí, más o menos en finales de octubre, principio de noviembre, ya voy a estar recuperado al 100%. Pero hasta ahora siento mucha ansiedad de lo que me podría pasar más adelante. Como mi futuro, como mi carrera como futbolista. Y hasta ahora tristeza por no poder jugar como jugaba antes. ¿Hace cuántos meses que no jugás? Y pasaron 5 meses ya. 5 meses. ¿Y te quedó algún aprendizaje de ese momento? Controlar mis nervios, porque soy muy nervioso y tendré que controlarlo más. ¿Y crees que lo podés hacer? Sí, lo creo que lo puedo hacer, pero hasta ahora sigo siendo muy nervioso, pero de a poco lo voy controlando más. Bien, porque también si no, una puede pedir ayuda. Claro. A veces nos pasan cosas que no podemos solos, ¿sí? ¿Sí? Está bueno poder contarlo, me parece que también parte de poder hablar sobre lo que nos pasa, sobre cómo nos sentimos, tiene que ver también con esto de que nos hace bien hablar de lo que nos pasa, claro. No guardarnos todo, ¿sí? Porque eso a veces es peor, quedártelo. De hecho, a mí me pasó un día que habíamos ido a una excursión y habíamos planeado todo para jugar al fútbol. Yo pensé que, o sea, porque en realidad fue así, yo había ido al... ¿cómo se le dice a estos? No me acuerdo. ¿Cómo te puedo ayudar? Al traumatólogo. Al traumatólogo, y sí. Y me dijeron que tenía que hacer unos ejercicios y nada más, y con el tiempo se iba recuperando. Esto vinculó a esa lesión que nos contaste. Lo hice, no me funcionó para nada y pensé que se me había recuperado un poco, entonces fui a la excursión. Jugué un partido, pero... no jugué como jugaba siempre y me puse demasiado triste que me fui a un lugar solo y me puse a llorar porque me dio una re tristeza todo. Y en ese momento pensé en que el fútbol para mí no era. Y decía, ¿y si lo dejo? ¿Y si lo dejo? Y al final no lo dejé porque todos me apoyaron que no lo deje, era lo que más quiero, o sea, y es lo que más quiero, ser futbolista de más grande. De hecho ya lo soy, pero profesional, ¿entendés? Y bueno, pero ya me siento mejor ahora. Hay que tener paciencia, claro. Sí, que estás en esta etapa de recuperación y sí. Que bueno, tal vez los primeros partidos no van a ser como antes, sí. Porque todavía el pie está ahí acomodándose, claro. Y vos viendo cómo te vas sintiendo con tranquilidad, también sí. Por tu salud, para recuperarte, pero después posiblemente puedas seguir jugando al fútbol como antes. Claro, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias por contarnos tu historia. Ustedes. ¿Alguien más quiere contar alguna cosa vinculada a una experiencia, a esta mezcla de emociones, de sentimientos? Yo. A ver, ¿tu nombre? Antonella. Antonella. Bueno, yo estoy haciendo un curso de ingreso para ingresar a la secundaria. ¿A qué secundaria? Carlos Pellegrini. Bien. ¿Cómo va eso? Bien. Bien. Y, o sea, lo que siento yo sería ansiedad porque son un montón de chicos y no sabes si vas a ingresar o no. Sí. Yo no me saqué ni una nota tan baja ni tan alta porque chicos se sacaron 400. ¿Y eso qué es? ¿Bajo? No, es altísimo. Es altísimo. 400 es muy alto. Uh-huh. Cada prueba son de 150, así que... Ok. Me faltan 3 pruebas más y... Es como, tengo miedo, pero no sé si voy a entrar. Yo quiero entrar y... Y eso, me da ansiedad, miedo saber si voy a entrar o no. Sí, es entendible, ¿no? Porque estás en una instancia en la que se decide qué va a pasar con la escuela secundaria. Plan B, ¿cuál es? La normal 5. Bien. ¿Y fuiste a esa escuela? ¿La pudiste conocer para entusiasmarte un poco con la idea, la posibilidad de que, bueno, tal vez las cosas a veces no salen como, sí, como una espera? Sí, yo a la normal 5 iba al jardín, así que yo ya la conocía. Bueno, es un espacio conocido, eso también está bueno, ¿sí? Esperamos igualmente que te pueda ir bien y que puedas lograr los exámenes, pero gracias. Sí, es una instancia que es bastante lógico que dé un poco de ansiedad y de nervios, ¿sí? Porque estás poniendo mucho de vos, estás yendo a los cursos, rindiendo exámenes, ¿sí? ¿Alguien más que quiera contar? ¿Alguna situación? Y esto de estar, por ejemplo, en séptimo grado, ¿qué pasa con las emociones de esta etapa de la vida? No sé, son como muchas a la vez. Es como mucha alegría y también mucha tristeza. Porque alegría, bueno, vamos a empezar una nueva etapa, y también tristeza porque vamos a dejar todo lo que vivimos atrás. Y nada. ¿Por acá? ¿Algo que quieras comentar? También nostalgia, porque ya no vamos a estar con los compañeros que estuvimos 7 años. Tal y cual. Eso da mucha tristeza, pero a la vez es conocer nueva gente y conocer nuevos compañeros y nuevas amistades. Nuevas experiencias. Bien. ¿Quieres decirlo? Que también pueden ser etapas de la vida. Hay que atravesarlas. Uh-huh. ¿Por acá? Dale. También puede ser el miedo de una nueva secundaria o capaz que puedas ir solo y saber si puedes tener amigos o no, tu futuro, no sé, algo así. Mira, hace poco vinieron acá un grupo de quinto año, creo que era quinto año, que justamente estábamos hablando un poco sobre esta situación de ellos estaban por dejar la escuela secundaria, que es también el fin de otra etapa y el comienzo de otras, ¿no? Como esa combinación entre dejar algo e iniciar otra cosa. Y que pensaban un poco en que, bueno, que la primaria sí fue tal vez dejar una etapa, pero que hay que vivirla como con más tranquilidad. Ese era como un poco el consejo de este grupo de chicos y chicas más grandes, como que es entendible que tengan esta sensación de bueno, alegría por lo que se viene, la expectativa, un poco de ansiedad, nostalgia y tristeza por dejar a ese grupo y a esa escuela a la que fueron 7 años, pero que también si se quieren seguir viendo, se puede, sobre todo ahora que ustedes deben tener grupos de WhatsApp, redes. Así que si se quieren seguir vinculando, se puede, no es que se pierde todo, ¿sí? Como que un poco hablaban de eso. Bien, ¿algo más que quieran contar en relación a esto de estar en séptimo? Dale. Yo quiero contar una anécdota que no me pasó a mí, pero le pasó a un amigo mío. Dale. Podríamos decir que sería vergüenza. A ver, ¿qué pasó? Hubo un partido que, o sea, fútbol de pasto, digamos, es de piso. Se le llama futsal a eso. Uh-huh. Mi compañero era de... Bueno, mi amigo era de otra categoría. Yo soy 2011, ponele. Y él era 2012 y yo me quedé a verlo, ¿viste? Porque él jugaba en el mismo club que yo. Y me lo quedé a ver y lo que le pasó fue que quiso dar un pase y al querer dar el pase pisó la pelota y se cayó al piso. No, pero se cayó al piso en medio del partido y todos los compañeros jugando se le rieron y todos nos reímos, ¿viste? Él se rió también igual, ¿no? Pero sería vergüenza. Estás incluyendo. Claro. Vos también no te lo voy a negar. Sí, él también se rió, pero podríamos decir que era vergüenza de para él porque caerse en medio de todo el público que te estaba viendo. Mira, me haces acordar a, no me acuerdo cómo se llama, Belinda, creo, esta cantante que estaba en la pasarela y se... ¿Vieron ese video que se hizo viral? Porque se cayó, estaba con unos zapatos súper altos y bueno, se tropezó y se cayó en el medio de un desfile. Yo vi de varios cantantes que se caen del escenario. Sí, es algo que... Claro. ¿No? ¿Qué pasa? A veces causa un poco de gracia cuando alguien se cae. La verdad que no está bueno porque esa persona puede estar lastimada y si alguien sí. se está riendo es como que hay que salir a ayudar, sí. no hay que reírse. Pero genera como algo medio de nerviosismo, de claro. reírse. Pero tratemos de pensar que nos puede pasar también a nosotros, que no nos gustaría que se estén riendo. ¿Sí? Bien. ¿Quieren, tenemos un solo minutito para hacer algún comentario sobre Intensamente 2. ¿Alguien quiere contar algo? Bueno, la película Intensamente 2 se trata más que nada de Riley, que está sí. entrando a la pubertad, como sería en nuestro caso. Tal cual. Y que tiene nuevas emociones y no sabe cómo manejarlas. Y en esta película, más que nada, está ansiedad, en la segunda, que... Ella juega hockey y que quiere entrar a un colegio, una secundaria, pero la ansiedad es como que no la deja pensar bien y cosas así. Y bueno, más que nada eso, como bien. Le pasa a Antonella. ¿Algo más que quieran contar de la peli? Que ella está, bueno, está pasando por la misma etapa que nosotros, que se separa de sus amigas porque claro. van a ir a escuelas diferentes. Y ella tiene miedo de quedarse sola. Sí. Por eso todo el tiempo quiere encajar con las demás chicas, las más grandes. Mucha presión. Sí, y de esa manera deja, las trata mal, deja de lado a sus amigas. Sí. Muy bien, chicos y chicas, nos terminó el tiempo de este tercer bloque, pero seguimos con el cuarto bloque. Muchas gracias, vamos a un tema musical. Seguimos aquí en Hora Libre, estamos con el último bloque. Sus nombres. Ariana, estoy de vuelta. Milagros. Sofía. Karen. Antonella. Muy bien, bienvenidas. Vamos a seguir hablando entonces sobre las emociones, pero vinculadas a esta finalización de la escuela primaria. ¿Sí? Quiero saber una cosita. ¿Pensaron algún tipo de de festejo, de fiesta, de encuentro, de cierre? ¿Cómo van a prepararse? Bueno, nuestros papás están viendo para hacernos una fiesta de egresados. Sí. Así podemos disfrutar nuestros últimos momentos. Uh-huh. Y encontrarnos y eso. Bien. ¿Saben algo de esa fiesta? Yo solo sé que están viendo lo del cotillón. Ah, ¿con cotillón? ¡Wow! Espectacular, baile, todo. Sí. ¿Sí? ¿Y para qué momento del año sería más o menos? No sé qué fecha, pero sé que en diciembre. En diciembre, sí. Bien. ¿Y qué emociones sienten en relación al fin de esta etapa? Siento que voy a sentir tristeza porque voy a dejar a mis amigas y voy a extrañar a los profesores también. Claro. ¿Por acá? Tal vez también puedo sentir nostalgia y ansiedad porque voy a extrañar a mis amigas también, a los profesores y la comida también. Hay algo con la comida. Quiero saber. ¿Qué pasa con la comida de esa escuela? Me van a invitar a comer, ¿eh? A ver. Bueno, la comida de nuestra escuela, lo que más nos gusta en generalmente a todos, sí, es la milanesa en medallón de pollo. Uh-huh. Y pollo. Sí, de pollo. Y la ensalada o pastel de papa. Uy, qué rico. ¿Y qué día comen las milanesas? ¿Es siempre el mismo día? No, es... Estoy viendo a ver cuándo me acerco a la escuela, ¿viste? Es, bueno, esto de las milanesas es cada 2 semanas. Bueno, lo dan un viernes. Sí. Este viernes lo dan y la semana que viene no lo dan y después la otra lo dan. Los viernes. Son cada 1 semana. Sí, así. ¿Y se cocina todo en la escuela? Sí. Sí. O sea que hay un buen grupo de cocineros y de cocineras. Sí. ¿Cómo se llaman? Pedro, Estela. Sí. Y hay otras que no me sé el nombre. Paula. Bien. Que cocinan muy rico. Sí, Pedro es el cocinero. Les mandamos un saludo, ¿no? Sí. Todos los días preparan la comida con mucho amor. Si sale rica es porque está hecha con mucho amor, ¿sí? Bien, eso van a extrañar entonces, sí, la comida de la escuela. ¿Sí? Sí, los desayunos. Sí. También, ¿qué desayunan? Muchas veces mate cocido, yogur de frutilla, vainilla, chocolatada y con galletitas o pan. Uh-huh. Bien. Y en relación a esto de la melancolía, ¿qué creen que les va a generar más melancolía o más nostalgia en relación a dejar la escuela primaria, terminar la escuela primaria? Y yo creo que sería como que todos los momentos que pasamos juntos, las excursiones, muchas risas y muchos momentos tristes también, porque llevamos 7 años juntos y es mucho momento que pasamos. Por ejemplo, acá, en este estudio, ¿todas arrancaron la escuela primaria, esta escuela primaria en primer grado o hay alguna que se sumó luego? Yo me sumé en este grado en séptimo, pero aún así voy a tener muchos recuerdos, nostalgia y ansiedad y tristeza. Claro. ¿Y el resto desde primer grado? Sí, desde primer grado. Claro, hace un montón de tiempo. Bien, y ya nos contaron por acá algo sobre la elección de la escuela secundaria, que es el Carlos Pellegrini, que estamos haciendo el curso de ingreso. ¿Y el resto cómo fue la elección de la escuela secundaria? ¿O a qué escuelas van a ir? Cuéntame un poquito eso. Bueno, la elección más que nada fue decirle a mi mamá, ma, ¿cuál colegio está más cerca? Y ver si era comercial. Y ya está. Bueno, bastante ágil la elección. ¿Y encontraste una cerca y que sea comercial? Cerca está la Normal 5 y la Joaquín. Ajá. En esas me anoté y de última opción me anoté en La Libertad, que es técnica. Pero por si no quedo en ninguna de las dos. ¿Cuándo te enteras? Creo... No, ni idea. Debe faltar poquito. Sí, porque ahora son... creo que el 23 de octubre se acaban las inscripciones. Uh-huh. Paso recordamos que estamos en plena fecha de inscripción. Uh-huh. Bien, ¿por acá? ¿A qué escuela vas a ir? Elegí la libertad, todavía no me estoy anotando, pero mi mamá me está haciendo mi quill, porque no lo tengo. Uh-huh. Y me voy a ir a la libertad, creo que ahí es más cerca y es técnica, y ahí me voy a anotar. Bien. Yo me anotaré a la Joaquín. Bueno, ya me anoté ya. También me anoté para la libertad. Uh-huh. Y creo que esas dos secundarias nomás la elegí por mis familiares que están ahí. ¿Tenés familiares que están haciendo...? Sí, mi hermano y mi primo. Ah, bien, bien, genial. Yo, como vivo en Avellaneda, no me quedaban tan cerca uh-huh. las de acá, Barracas. Pero como mi mamá trabaja por acá y le queda más cerca traerme, dejarme la escuela y todo eso, estoy entre la libertad o si no irme cerca de mi casa, que sería más en Avellaneda. Una por ahí. Bien. ¿Y qué creen? ¿Cómo va a ser primer año? ¿Qué cambios, qué diferencias pueden pensar que hay en relación a la escuela primaria? Y que ahora somos los más grandes del colegio y cuando entremos a la secundaria vamos a ser los más chicos. Tal cual. Bien, ¿qué otra cosa puede ser diferente? La gente. Capaz no vamos a socializar tanto porque ya no estamos acostumbrados a ver a uno todas las mañanas o reírnos de sus chistes y todo eso, y va a ser muy diferente. Conocer gente nueva. O no tener la misma confianza que tenemos ahora con nuestros compañeros. Bien, por acá. Para mí, bueno, cuando éramos más chiquitos, bueno, el primer grado, es como que es más fácil ponerle socializar, hacerte amigo de los nenes. Es como que no te das mucha cuenta de si sentís vergüenza o cosas así. Y ahora es como más... Entrada en la secundaria, no conoces a nadie, es como más que quedas ahí solo. ¿Y qué se puede hacer para no sufrir esta soledad? ¿Cómo se imaginan? Y ¿qué harían? Tratar de socializar. Claro, tal cual, ¿no? Charlar, buscar alguna conversación, hacerle alguna pregunta a alguien. O si no, también estar con una persona que ya la conoces. Por ejemplo, hay gente que acá se va a ir con sus amigos, pero hay gente que no. Claro, a veces pasa que no. Claro. Que entras sin conocer a nadie y bueno, hay que sacar conversación, ¿no? Para O encontrar a gente que le gusten las mismas cosas que a vos, como uh-huh. para estar más unidos, por así decir. Sí, tal cual. ¿Y algo que le quieran decir a sexto grado? Que el año que viene va a pasar por esta etapa. ¿Algún consejo, recomendación? ¿Algún mensaje? ¿Cómo se puede vivir esta etapa de séptimo? Que disfruten porque, aunque sea como un año, o sea, es como que pasa volando. O sea, yo todavía pienso que es marzo, no sé por qué. Pero faltan 2 meses y ya nos vamos. Claro. No es que vamos a levantarnos y encontrar las mismas caras siempre. Sí. ¿Algo más? Nos quedan 20 segunditos para ir cerrando. Que traten de pasarla bien, que no se peleen tanto. Nuestro grado es un grado que se pelea bastante. Es caótico. Se pelea bastante, pero aunque tengamos muchas diferencias, porque son muchas diferencias, somos un grado muy lindo. Uh-huh. Sexto, creo que también, pero uh-huh. que la pasen bien, porque si ahora siguen peleando, después se van a arrepentir de no haber bien. Estado juntos. ¿Qué más? Y que disfruten el tiempo, porque como dijo Ariana, que pasa muy rápido, porque capaz ahora nosotros no estamos tan tristes o no pensamos tanto, pero cuando esté terminando, cuando falten días, semanas, ya vamos a estar tristes y vamos a querer olvidarnos de todos los momentos malos que pasamos, las peleas y todas esas cosas. ¿Algo más por acá? Tenemos un mensaje en nuestro canal de YouTube que nos puedes escuchar en vivo. Es Recant, dice, hola, buen día, escuchándolos, saludos a Geraldine. Así que muchas gracias por los mensajes. Se nos terminó el tiempo. Sí, nos encontramos el miércoles que viene a las 10 de la mañana aquí en FM Boedo. Gracias, chicas.